Francisco Fajiani, que es el secretario general de la CGT. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día. Bien, bueno, han distribuido en las últimas horas una información que es el fruto de no haber llegado a un acuerdo con ginecólogos y ginecólogas de nuestra provincia. Contanos cómo sigue esta historia, porque tampoco está del todo definida, ¿verdad? Bueno, hasta el día viernes pasado habíamos estado en diálogo con los representantes de los profesionales. Y claramente no nos pudimos poner de acuerdo porque volvimos a foja cero con el planteo que se hizo desde el primer día por parte de los 41 ginecólogos que dijeron, nosotros queremos que se implemente un nomenclador nuestro que se elaboró en función de otro que creo que hay en Chubut. Queremos que simplemente ese nomenclador, que se reconozca a la asociación, ¿no es cierto? Ya a esa instancia los profesionales se habían ido del colegio médico, que eso para nosotros no es un inconveniente porque es una discusión acerca del lugar donde se agremian, digamos, pero claramente luego de eso tenemos limitaciones legales para reconocer la asociación que ellos están pretendiendo que los represente. Es decir, puede representarlo para conversar, pero luego a los efectos de emitir las facturaciones las tiene que hacer cada uno, del mismo modo que los convenios lo tienen que hacer cada uno. Bueno, esto se fue discutiendo. Nosotros sostenemos que no podemos aceptar el nomenclador porque interpretamos que debe, si bien hay prácticas que tienen que ser reconocidas, incorporadas, esto tiene que hacerse en un marco donde todas las disciplinas médicas estén representadas y hacer un nomenclador por complejidades que abarque a todas las disciplinas. Para eso ofrecíamos que esto se hiciera en el transcurso del año 90, 2022 y también ofrecíamos el reconocimiento de algunas prácticas que ellos interpretaban que estaban con valores bajos y nosotros les reconocíamos que esto debía hacerse y entonces, bueno, teníamos que discutir los valores acerca de eso, pero sí estábamos de acuerdo en que esas prácticas tenían precios que estaban un poquito atrasados. Y bueno, la cuestión es que a último momento tuvimos de nuevo la misma propuesta que se nos hizo a partir del 1 de diciembre del año pasado. Que fue discutir por un lado con el SEMPRE, por el otro lado con las obras sociales sindicales y por el otro lado con las prepagas, ¿no es cierto? Establecer valores con SEMPRE y después diferentes con todos los otros sectores, que con el SEMPRE firmarían convenios de manera individual, pero con las obras sociales sindicales y con la prepaga había que reconocer la asociación y la implementación del nomenclador en un plazo de 60 días y si esto no era así ellos tenían derecho a cortar el servicio. Bueno, estábamos volviendo nuevamente atrás. Por esta razón dimos por finalizadas las conversaciones. Bien. ¿Y qué es lo que hicimos a partir de ahí? Bueno, a partir de un estudio que hicieron algunos auditores y de manera conjunta con el SEMPRE, se dijo, bueno, algunas prácticas son las que están contenidas en un listado que se difundió en el transcurso del fin de semana por parte del SEMPRE. Esas prácticas pueden ser prescriptas por otros profesionales que no necesariamente tienen que ser ginecólogos. Entonces, lo que dijimos, bueno, a partir del 1 de febrero, toda esta lista de prácticas, ¿no es cierto? No van a ser reconocidas a estos ginecólogos, sí a los que estén dentro de la salud pública y sí a los que estén trabajando con la seguridad social, ¿no es cierto? Pero van a tener que ser, si no, prescritas por médicos generalistas. Así que esto es lo que se hizo como primera instancia. En segunda instancia, lo que se va a hacer es empezar a pagar los reintegros a valores convenidos oportunamente con el colegio médico, es decir, anteriores al 1 de diciembre del 2021, ¿no es cierto? Esto también va a suceder a partir de ahora, se van a reconocer los valores que ya fueron convenidos, porque no hay una discusión respecto de nuevos valores, simplemente se estuvo atendiendo por reintegro. Y lo tercero que se va a hacer es ya se volvió a poner en marcha el proceso para incorporar a nuestra provincia profesionales que quieran venir desde otros lugares. Bien, bueno, esto se verá cómo anda. Lo importante va a ser el impacto en las personas afiliadas. Por supuesto que la evaluación se irá haciendo en el tiempo. No es la situación ideal, claramente. Vos difundiste además en las últimas horas que hay una serie de prestadores que no brindaban atención en la salud pública, pero sí de manera privada, que están bajo investigación ahora. ¿Es así? Sí, esto lo dije en una entrevista. Sí, tenemos conocimiento que hay profesionales que en el transcurso de la pandemia lo que hicieron es utilizar todos los medios que tenían a los efectos de no atender en la salud pública, argumentando las dificultades que podían tener si se podían contagiar, pero sí lo hacían en el sector privado. Es decir, vos ibas al hospital y ese profesional no podía atender porque tenía miedo de ser contagiado de COVID. Pero si ibas a su consultorio, te podías hacer atender porque ahí no tenía ningún problema de contagiar. Bueno, esta situación está siendo investigada por internamente, ¿no es cierto?, en el Estado, y bueno, en algún momento se llegará a las conclusiones. Nosotros simplemente hemos tomado conocimiento de esto, no conocemos los nombres de las personas, en algunos casos, pero sabemos que esto ha sucedido, y entonces por eso, ante la consulta, yo lo he manifestado de este modo. Claramente, estas personas van a tener que recibir la sanción que corresponda o tendrán que renunciar a prestar sus servicios y recibir los beneficios que tiene trabajar en la salud pública, claramente, ¿no? Bien, en las últimas semanas y en como escenario alrededor de este conflicto con ginecólogos y ginecólogas, hubo también versiones de que otros profesionales estaban pensando caminos parecidos, o apartarse del colegio médico o pedir incrementos de sus honorarios muy por encima de lo que se venía estilando, digamos. ¿Esto es un fantasma que ya fue alejado o...? No, bueno, esto es parte de la realidad. Lo que nosotros sostenemos cuando decimos que no podemos pagar los valores que se nos están pidiendo es también porque vemos que si una actividad tiene preponderancia por sobre las demás, con justicia, con absoluta justicia, todos los demás van a tener derecho a venir a reclamar. Y nosotros no nos metemos en la discusión que tengan con el colegio médico. Esa es una discusión entre ellos. No, nosotros no participamos de esa discusión porque la realidad concreta es que el colegio médico es un instrumento a través del cual los profesionales son representados para la discusión de los valores y demás, y a través del cual facturan. Pero nosotros podemos hacer convenios individuales con cada uno de ellos sin que estén dentro del colegio médico, sin inconveniente. Esa cuestión de la discusión dentro del colegio médico y cómo ellos se sienten representados o no, no nos incumbe a nosotros y no nos vamos a meter en esa discusión. Pero sí, claramente nosotros sabemos con cuánto cuenta económicamente la seguridad social para que siga siendo sostenida. Y no podemos patear la caja, porque si la pateamos se va a desparramar lo poquito que tenemos y entonces luego vamos a tener que tener una salud al estilo del que existe en Chile, donde el que tiene paga y se atiende y el que no tiene no lo atiende ni se muere en su casa. Entonces, este sistema funciona porque es un sistema solidario a partir del cual muchísimos trabajadores ponen sus aportes, ¿no es cierto? Y de manera solidaria se va resolviendo el problema de la salud de cada uno. Ahora, si a esto nosotros lo rompemos, no vamos a tener el sistema de salud que tenemos, claramente, y nosotros lo tenemos que proteger. Y estamos en esa instancia. Hoy estamos viendo obras sociales que están prácticamente desfinanciadas, siendo asistidas por los aportes sindicales, ¿no es cierto?, en el caso de las obras sociales sindicales, pero las obras sociales que son del Estado, en muchísimos casos, tienen que ser sostenidas por aportes extraordinarios por parte del Estado también. Entonces, o de lo contrario, le tenemos que aumentar a los afiliados, y nosotros lo que interpretamos es que los afiliados ya están poniendo mucho. Hay un porcentaje muy alto del salario de un afiliado a una obra social que se está destinando a la salud. Creemos, creemos, por algunos cálculos que hemos estado haciendo, que alrededor de un 15% del salario de un trabajador se destina a la salud. Entonces, ¿le vamos a seguir metiendo más la mano en el bolsillo al trabajador? Bueno, no se puede, pero no hay de dónde sacarlo si no lo sacamos de ahí. Entonces tenemos que decir, bueno, los que ganan tienen que ganar un poquitito menos. Bien. ¿No es cierto? O tienen que contener su deseo de ganar más. Esta es la realidad. No estamos hablando igualmente, Juan Pablo, de gente que gane poco dinero. No, ¿eh? Claro, claro. Son, no estamos hablando de un salario básico que necesita para comer o que estén en la línea de pobreza. Estamos hablando de facturaciones superiores a los 500, 600 mil pesos mensuales. En algunos casos superan el millón de pesos. Estamos hablando de facturaciones que en algunos casos superan el millón de pesos. Sí, hay algunos que ganan mucho menos. Pero la realidad es que no estamos hablando de gente que tiene necesidades básicas insatisfechas. Está claro. Luis Francisco Fagiani, gracias y vamos a seguir el tema, más vale. Muchas gracias, Juan Pablo. Fagiani es el secretario general de la CGT, la Regional Centro Sur de Santa Rosa. Los gremios están en esta pelea a fondo porque sus obras sociales sindicales también están definiendo el futuro de sus afiliados y afiliadas.